Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy tengo unos invitados especiales. Hola. La cosecha en vivo, porque vamos a armar aquí un desmadre y vamos a hablar acerca de sexo y otras perversiones. Espero que por aquí se queden. Así que volvemos. Esto es Set de la Mala. ¿Por qué nos mienten? ¿Nos engañan? Y hasta juegan con nosotras. Lo que no saben es que nosotras también sabemos jugar. Comenzamos. De la mala. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Set de la Mala. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionada porque tengo unos invitados especiales, como se les había comentado. El día de hoy va a haber unas sorpresitas y regalos. Por aquí tenemos la sorpresota. El regalote. El día de hoy les regalote. El día de hoy les vamos a regalar un vibrador. Ya saben, coleccionable, para que lo tengan en su... Este vibrador viene patrocinado por la Set Shop Cleopatra, ubicada en el estadio, para quien quiera ir. La verdad no sé quién la patrocinó, a lo mejor la trajo Fanny de su casa y no quiere ver. Pero, a ver, vamos a hablar primero que nada. Fanny, ¿qué te parece si hablamos de las posiciones sexuales? Perfecto. Y César va a empezar con esta posición, que la ha practicado muchos días. No, a ver, Pero antes, vamos a decirle a la gente, estamos en vivo por Notu Radio, búsquelo así en Facebook. Estamos en vivo, en video, para que por ahí sí vamos a hablar de posiciones sexuales, para que por ahí estén el pendiente viéndonos desde lejos, se exciten, se prendan y todo. Pero bueno, comenzamos con la primera posición sexual, César. Bueno, pues la primera posición sexual, y yo creo que es la de cajón y una de las más ricas, la verdad, es la de perrito. Se las voy a explicar para aquellos inexpertos en este arte de pasarla rico. Pero sí, porque vamos a también a explicarles y a mostrarles y introducirlos a como en el Kama Sutra. Pero la típica del perrito ya la conocen. La persona se pone como, vulgarmente se dice, en cuatro, en 20 uñas, o no sé cómo le digan. Y y la otra persona la penetra por, pues, atrás de ella. No, y pues chúpame, la verdad, yo he leído y así, nunca lo he vivido, la verdad. No, sí, se nota la virginidad. O sea, pues, esa es una de las posiciones que logra más penetración, o sea, el pene llega más al fondo y entonces, pues, obviamente gozan más todas aquellas personas que estén haciendo esa posición. Oye, sí. Pero, o sea, yo también no, como que no lo he practicado. Ay, pero se supone que de perrito estás atrás de la persona. Yo digo que hay más espacio. O sea, si el pene está de 10 centímetros, o sea, nada más mete 5 porque abarca, todavía tienes que sobrepasar sus piernas, ¿no? El ancho de sus piernas, no sé. Bueno, sí es cierto. Bueno, es que yo he leído otros libros, amigos, del sexo anal. Pero ¿cómo se llama? Sí tienes razón, y pues también algo que debe de tener es como un grado de complejidad, porque igual como que el pene se curvea en cierto punto, ¿no? Ajá. Entonces, pues practíquenla, amigos, y nos dicen cómo les fue. Exactamente. Mejor. Que por ahí. Pero vamos a decir qué van a hacer para que, pues, se puedan ganar, pues obviamente aquí, sí, el vibrador, claro, que tenemos. Está nuevecito, no piensen mal, está limpio. Ya lo abrimos, pero una que otra vibradilla ahí, pero... Exactamente. Vamos a realizar una dinámica. Ustedes en la página de Notu Radio nos van a mandar por inbox su fantasía sexual. Nosotros lo vamos a decir como anónimamente aquí en vivo, pero ustedes nada más nos van a escribir la fantasía sexual y ya depende de cuánto sean, lo sorteamos, y si no, pues ya. Sí, va a ser totalmente anónimo y las vamos a leer. Ajá, exactamente. Anónimamente, obviamente. Y la que tenga, o sea, ustedes expláyense, usen la retórica, usen todo para que nos lleven como a ese clima y poder como sentir lo que ustedes nos desean hacer vivir con esa fantasía. Y obviamente la más cachonda y la que esté mejor elaborada se lo va a ganar. Exactamente. Así que, y también un saludo para nuestra amiga, compañera y ex colaboradora Valentina Ferretti. Ay, sí, este, sí, la Ferretti. Este liberador nos recuerda a ella, la verdad. Así que si nos está escuchando, pero no pienses mal. Sí, es porque tú ya sabes. Pero pues la queremos y un besote hasta donde esté. Hola Ferretti, saludos hasta donde andes. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Por ahí entramos un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos para ustedes, para cuando quieran. Ah, no es cierto, broma. Aquí buscan a Fanny, ¿eh? Exactamente. Fresco, se la dicen a La Paz. 292, por favor, se les olvido. Pero bueno, nos vamos con la siguiente posición sexual. ¿Qué nos traen por ahí? Bueno, la siguiente posición sexual es también una de las más comunes, yo creo, que es la de... Espérenme, porque estamos aquí también sufriendo unos problemitas técnicos que de plano... Híjole, ¡Qué barbaridad! Estamos aquí con la del misionero. A ver, platícamela. No, lo que pasa es que no me abre la página. Así se los digo, la verdad, no, hombre. No, la posición de misionero es la más frecuente en nuestra civilización. Tiene una reputación de ser una postura sexual banal y rutinaria. No sabemos por qué. Sin embargo, para muchas parejas sigue siendo una posición cómoda y dadora de situaciones fuertes zonas, ¿no? Que se oiga, no, es que yo no soy experta en esto, la verdad, pero bueno. Consiste en que la mujer puede mover las piernas para darle un toque un poquito más picante. O sea, creo que es la normal, ¿no? O sea, que el, abre las piernas y lo abras así como de... ¿La del vibrador automático nada más? Pues sí. ¿Se podría decir? Se podría decir que nada más así como del... Pues sí, nomás vibra de ahí, dale. Sí, métele. Métele, entrale. Lo que alcance y vibra ahí adentro. Pero sí, se sitúa boca arriba con las piernas algo abiertas y el hombre se coloca encima de ella. El contacto visual yo creo que es el más importante en esta posición. Ay, lo romántico. Yo creo que es lo más romántico. Le otorga la sensación de intimidad característica del misionero. Órale, ya se antojó un poco, ¿no? Exactamente, eso del sexo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente posición sexual. A ver, tú como que estás jugando demasiado, Claudia, con el vibrador. Como que, ey, no lo suelte. Ya le está dando batalla, ¿eh? O sea, para el que se gane el vibrador, ya va calado por Claudia, ¿eh? No tengan miedo de que no les va a servir. Va calado. No, pues yo tengo el miedo en casa, no sé por qué. Disculpa. No sabía, pero gracias por la información. No, pero este es para todos ustedes, para que participen. Ya saben, entrar a la página Notus Radio y mandarnos su inbox dando a conocer su fantasía sexual. Todo anónimo. Bueno, pero si quieren también que digamos el nombre, pues también, ¿no? Como que está muy bien. Y pues, ¿alguna otra posición que tú practiques o que nos quieras decir, César? Bueno, es otra posición sexual, el helicóptero. Ya le había comentado con mis compañeritos aquí. Está muy chida esa, porque hagan de cuenta que tú estás acostada, ¿no? Con las patillas así como hacia arriba. Pero déjenme decirles cómo. A ver. Así como... Mira, César, acuéstate. O sea, así con las patillas así como hacia arriba. Acuéstate, César, acuéstate, por favor. Y haz de cuenta que el hombre... Mira, hay una mujer. Está con las patillas hacia arriba. Y está el hombre así. Yo soy el hombre, entonces... Se ensarta así. Y entonces yo soy como la hélice, ¿no? Y empiezo a dar vueltas. Y así. Esa es la posición del... Ajá, el miembro adentro, obviamente, penetrando. Así es la posición del helicóptero. Es algo muy chido que practiquenlo con su pareja. Órale, sí me dieron ganas de volar esta noche. Así que, interesados, así que no por quiere favor, volar. Llamen, porque no hay con quién. Exactamente. Pero bueno, nos vamos a la siguiente posición sexual. La del 69. Ay, ¿qué opinan? A ver, ¿qué opinan primeramente del 69? Yo digo que es una posición súper rica porque pues, bueno, o sea, él disfruta y tú disfrutas, claro está, porque luego nada más quieren que se la chupes al chavo y, o sea, ya no disfruta nada. No, de verdad, o sea. Sí, pero bueno, yo siento que luego también, o sea, siempre hay uno que se hace pendejo, ¿no? Y ya, o sea, como que sí se deja llevar por todo. Ajá, exacto. Y ya ni hace y ya tú. Oye, sí, es cierto, eso es verdad. Yo creo que cuando pasas por la primera vez, sí, es como que da como penita o cosa, sí, o no sé, y te da cosita y tú no lo haces, pero sí te lo hacen a ti y disfrutas en el momento, pero tú tampoco aportas. Entonces, disfrútenlo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de disfrutar un sexo oral es haciendo el 69. Así que, por favor. Sí, para que sea recíproco y los dos sientan chido. Sí, para que los dos sientan. Y también, rico, o sea, rico. Pues yo creo que lo principal también quitarse de prejuicios. Uh-huh. Y porque, pues, luego muchas personas tal vez no lo realizan o no lo quieren realizar porque dicen, ay, no, eso es de putas, de no sé qué. O bueno, prejuicios que ya tenemos o paradigmas, pero la verdad, la mejor forma de que gocen es quitarse todo eso y hacer lo que les plazca y dejarse llevar por la pasión y por un dildo que estamos regalando, así que, a ver, por favor, platícanos, César, otra vez nuevamente platica la dinámica, porque recuerden, sí, que bueno, tenemos fallos. Primero que nada, vayan y por favor, compartan el link de Notus Radio de ahorita, de la transmisión que estamos haciendo en vivo, para que pues le den oportunidad a sus amigos, hermanos, no sé, padres, a quien ustedes quieran, de que se gane ese dildo. Nos tienen que enviar por vía inbox al Facebook de Notus Radio su fantasía, elabórenla de la mejor manera, échenle crema a sus tacos, la verdad, porque vamos a leer las mejores, obviamente anónima, pero si ustedes quieren que no sea anónima, nada más díganoslo en el inbox, y la mejor, la que esté mejor elaborada y la más cachonda va a ser la que se lo va a ganar. Aquí está. Y vibra mucho. Diferentes niveles. Sí, hay diferentes niveles. Del 1 al 10, 20. Eso que se oyó, ya se fue. Y está en el nivel 1, Para que por ahí le calen. Exactamente. Pero bueno, nos vamos rapidísimo a la primera canción. Se llama Bonita, es un perreo acá rico, intenso, para que por ahí no se vayan. Regresamos, esto es Set de la Mala, por aquí nos quedamos en vivo. Con la cosecha, no lo olviden. Exactamente, regresamos. Necesito una gatita como tú. Keeping rock jam, baby. Oh, yo need you, boys. So what we gon' do? Girl, are you down for me? Tú me gustas, yo te gusto. Sí, lo sé que soy puto, pero en la calle, donde sea, yo me busco la paca en mi bolsillo, la vida me disfruto. Oh, necesito una gatita como tú. Piel morenita, bonita como tú. Dependiente, ella no la para nada. Sin compromiso, cuando se me vacina. Necesito una gatita como tú. Piel morenita, bonita como tú. Dependiente, ella no le para nada. Sin compromiso, cuando se le vacina. Esta noche me voy de party, salgo de casa con toda la money. Range Rover, tanque full, vestido de Gucci y Armani. Tranquila, mami, para mí nada es imposible. Compárame, tu novio al lado mío es invisible. De ti depende, vamos a pasar la chile. Quítate la ropa y sorprende. Que te quiero en mi cama, no entiende. Ponte pa' mí que tenemos algo pendiente. Baby, tú sabes, me encanta como tú me lo haces. Baby, you're down for me. Mami, estoy pa' ti. Yo ni te importa. Necesito una gatita como tú. Piel morenita, bonita como tú. Independiente, ella no le para nada. Sin compromiso, cuando sale a vacilar. Necesito una gatita como tú. Piel morenita, bonita como tú. Independiente, ella no la para nada. Sin compromiso, cuando sale a vacilar. Girl, are you down for me? Yeah. Girl, are you down for me? Yeah. Girl, are you down for me? Yeah. Mami, yo estoy pa' ti. Estoy pa' ti. Estás pa' mí. No veo en tus ojos, no hay por qué sumir. Con esa mirada que me das así. Baby girl, I know that you're the one for me. You bad bitch, different from the rest. You're not the average. The way you move that body is causing me damage. But you already know I gotta have it, girl. I gotta have it, I gotta have it. Que bien rock, ya me gusta y ya te gusto. Aprovecho cada minuto, baby. En la calle, donde sea, yo me busco. Acá en mi bolsillo, la vida me disfruto. Necesito una gatita como tú. Piel morenita, bonita como tú. Independiente, ella no le para nada. Sin compromiso. piso cuando sale a vacilar. Necesito una gatita como tú, una piel morenita, bonita como tú. Dependiente, ella no me para nada. Sin compromiso, cuando se me pasa. Kevin Roldán, yo need the boys. Down for me, number one, baby. Down for me, down for me. Yo need the boys. Capitán Music. Separando los flojos de los flesh. Necesito una gatita como tú, piel morenita, bonita como tú. Que tú, tú, Grisio. Los Transformers, Juan ya, ANX. Dímelo, Juan ya. We left. Mi competencia. Y es que me gustas tú, solamente tú, tu actitud. La manera en que tus labios rozan con lentitud. Hey, sigo recordando aquel día. Aún conservo esa foto todavía. Definitivamente, que me mazo. Disculpen mi atrevimiento, pero hay algo que te tengo que decir. Esa pandita que viento queda, pa' que te voy a mentir. Llevo rato observándote, mentalmente diciéndote, y no quiero que pienses que lo mismo le digo a todo. En ti, no le he dejado de hacer. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Set de la Mala. Aprovechando, quiero decirles a toda la gente que me escucha o que nos sigue en estos momentos que por ahí no se pierden el programa de aquí mis compañeros invitados. La Cosecha, todos los lunes a las... A la 1:30 de la tarde, para que nos escuchen. También tenemos los programas en vivo y pues también, ya saben, súper divertido, temas de todo. Y para que nos escuchen los lunes en punto de la 1:30, La Cosecha. Perfecto. Entonces, por ahí, para que estén al pendiente, ¿vale? Entonces, seguimos con la siguiente posición sexual. Clau, por favor. Bueno, alguna de tantas, Fanny. Exactamente. Hay muchísimas. Es la carretilla. Es donde la mujer está tumbada boca abajo en la cama, sus caderas a la altura del borde. Ella se apoya con los codos mientras el hombre se coloca entre sus piernas y eleva las caderas de ella, penetrándola, obviamente. Entonces, las piernas de ella van como en los hombros. Ajá. Del hombre. Y ya, pues, a darle duro. Y ella está inclinada. Las piernas en los hombros del hombre. Ajá. Sí, como, pues sí. Haz como cuando jugabas en la primaria a las carretillas. Sí, oh, mira. Pero acá en modo sensualón. Acá súper rico. Pero a ver, ¿cuál gol más tienes por ahí? Ay, bueno, aquí ver, mi compañera Rosy, que va a decir otra que ha practicado. No, pues no, la verdad es que ya vengo fallando, pero bueno. Está la otra, flor de loto, que es una postura que el hombre está sentado con las piernas cruzadas en la cama y la mujer se sienta sobre él. A horcajadas, o sea, también como con las piernitas cruzadas. Ajá. Pero también como que las... Como que se... ¿Cómo te explico? Un ejemplo, Rubí, por ahí no traes un ejemplo. Un ejemplo, Rubí, por favor, con César. O sea, ella como que se entrelaza. Ajá. Con las piernas. ¿Pone las patillas de aquí, no? A ver, dura. O sea, ¿pone las patillas de aquí? Para la gente que nos está escuchando aquí por ¿cómo se llama? Facebook. Bueno, Facebook no, también, porque nos está viendo aquí en vivo, y la gente que nos está escuchando en vivo también en Otu Radio. Espero que sepan conectar ahí a la página para que chequen cómo es la posición. La flor de loto. ¿Te sientas? Así no. El hombre está con las piernas cruzadas en la cama. Eso que por las cruzadas en la cama y la mujer se sienta sobre él a horcajadas, o sea, como así, con las piernas más arriba, como que las entrelaza en su espalda. O sea, como que las entrelaza en su espalda, pero frente a frente. O sea, sí entienden, o sea, pues. Sí, ya más o menos comprendimos. Sí, los de Facebook van a ir viendo así como que transmisiones de lo que... Le vamos a dar una explicación un poquito más detallada. Exactamente. De lo que es estas posiciones. Pero bueno, chicos, ¿alguna otra que conozcan? ¿Qué? Bueno, aquí tengo otra que se llama la pierna arriba, que como el nombre lo dice, la mujer está totalmente acostada con la pierna arriba de él y él ya penetrando. como pueden observar aquí a mi compañero César. Recuerden que estamos en vivo en la página de Facebook Noto Radio. Mire, en video en vivo, y la verdad es que ahí estamos intentando hacer las posiciones sexuales tal cual nos las dice el Kama Sutra. Sí, van a ver a César encuerado ahí. Exactamente, entonces por ahí para que se metan a la página de Noto Radio. Primero le den like y luego por ahí nos vean en vivo, en video, en directo, como quieran. Pero bueno, nos vamos a la siguiente posición. El cartero. A ver, ay, Dios. Se escucha muy cursi, pero la verdad es que no tiene nada de cursi. A ver. La mujer está tumbada sobre la espalda, las pompis en el borde de la cama. El hombre se encuentra arrodillado en el suelo sobre unos almohadones o de pie y la penetra acariciándole los senos y el clítoris. Oh, por Dios. Que de romántico no tiene nada. Ajá, exactamente, de hecho. Bueno, es que hay algunas que están como muy, muy rudas y hay otras que son como más de ¿no? Como para empezar. Como besito y contacto visual. Es que unas son como para empezar, ¿no? Como todo romántico, lento, así, y ya después para darle duro contra el muro. ¿O tú qué opinas, César? Tú que, a ver, una nueva posición que traigas por ahí. Otra posición también es como la de ella arriba, o bueno, sí, esta es la de ella arriba. Porque en esta el hombre se pone en la cama, se acuesta totalmente, y obviamente su falo está erecto. Y después la mujer, o sea, le dicen ella arriba o que ella se mate solita, ¿no? Ajá. Y entonces ella poco a poco va bajando. Súbete a la silla, por favor, Rubí. Súbete a la silla. Así pone. O sea, está aquí el falo. Y entonces ella va a ir bajando poco a poco y ella misma se va a castigar, ¿no? Por eso dicen que ella se castigó, se mató solita. Ella es la que tiene que tener como mucha fuerza porque ella hace el movimiento. Entonces sube y baja y ella domina en esa posición. O sea, como si ella lo estuviera haciéndoselo a él. Entonces dicen que es muy placentera, por ejemplo, para el hombre que estaba, bueno, para el hombre, quien es el que está abajo, porque obviamente él está en un estado de relajación y no se mueve nada y pues nada más siente lo padre de esta posición. Y ahorita aquí hay un top de 5 posiciones sexuales que te significa el orgasmo. La principal es el misionero. Okay. Estás tú acostada, tú eres la mujer, en plancha así, y arriba está alguien, bueno, el hombre arriba de ti, tienes a penetrar, y esa es una de las mejores posiciones para llegar al orgasmo. Y que los dos disfruten y sientan rico, ¿verdad? Exactamente. Ese es tu pues top número 1. Clásica, ¿no? Es de las clásicas. Top 5, pero vamos primero con el 1. La mariposa. Ay, a ver, explícanosla. Si te sientes sobre tu chico sin que él se acueste, tiene la ventaja de la cercanía, al igual que en la posición de misionero, pero mucho más roce con el clítoris. Además, esta postura te permite rotar tus caderas para incrementar la fricción. Entonces, tú te sientes alrededor de tu pareja y con tus piecitos así como dobladitos, pues es de la mariposita, ¿no? Ah, y ya siempre, o sea, rico. Es totalmente como la posición tradicional de ella abajo y él arriba, pero tú como que doblas tus piernas. Ándale, así mero. Ah, está muy padre. A ver, échame la otra. Échame la otra. ¿Qué creen? Que ya en internet para ir viéndolas, pero permítanme, enseguida vamos con otra posición más chida. Pero a ver, ¿tú cuál tienes, Rocío? Yo tengo la amazona. ¿Cómo es la amazona? Sí, la amazona. La amazona. ¿Cómo es la amazona? La amazona, bueno, la amazona. El hombre se encuentra cómodamente sentado sobre una silla, la mujer se monta sobre él, mientras ella hace movimientos de vaivén, él le mordisquea los senos y guía los movimientos con sus manos. Esta posición es original y estimulante. Pues es más o menos así como la que comentamos hace rato, que ella era la que hacía todo el trabajo. Que ella era la que más bien como que se castigaba solita ahí. Ajá, más o menos. Pero bueno, ¿cómo ven si nos pasamos a fetiches y fantasías? Excelente. Obviamente faltan muchísimas posiciones, muchísimas no posiciones. Tengo ni idea de cuántas existan. Como rodillas al frente, ¿cuál otra? La cascada, el clip, la pierna arriba, la mariposa, la nota X, triángulo torrido, Dios mío. Esperen, antes que nada, perdón que las interrumpa, no. Quiero mandarle un saludo muy grande, bueno, a Itzel Garcés Montoya, que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook. ¡Ay, un saludo! Esperemos que puedas practicar. Mándale, por favor, el link a toda tu familia para que estén viendo, o a tus amigos. Y también un saludo a Juan Luis S. Mosqueda y Lara Lee Ornelas. ¡Hola, Lara Lee! ¡Hola, Analí y a Maggie Ornelas, que también están escuchando. Gracias, gracias por estar escuchando. Sí, Juan Luis, ese Mosqueda, también a ti, aquí para todos. Y más hoy que se regala un dildo, recuérdenlo. Un dildo. Y mándale link a todos sus compañeros de trabajo, no sé, para que se instruyan en este arte. Del sexo, los micrófonos. Sí, la verdad es que lo estamos pasando aquí muy bien en el programa Set de la Mala. Entonces, compañía con ustedes. Siempre va a ser un placer compartir mi programa con ustedes. Y pues bueno, esto apenas empieza esto de las posiciones, era para andar calentando motores. Y vienen los fetiches sexuales, que igual también, si quieren comentarnos alguno, pueden entrar a la página de Notus de Radio. Chiches grandes, ¿no? Un fetiche de chiches y ya, grandes. Decírnoslo para también nosotros aquí comentarlo en el programa. Exactamente. Le recordamos que andamos regalando un dildo. ¿Es en serio lo del vibrador? Véanlo. Grande, de niveles distintos, vibra mucho. Vibra muy rico. Bueno. Rosita. Aquí tocando. Es rosa y también rosa. El... A ver, ¿cómo cambia de niveles? Claro. No, aquí cambia de niveles, sentimos un botoncillo. Y miren, bueno, no pueden sentir, pero va aumentando. Súper genial de nivel. Entonces participen, de verdad, para que se lo puedan llevar. Bueno, y disfrutar. Pues por ahora dejamos las posiciones porque se nos va a acabar el tiempo. Nos vamos a los fetiches y las fantasías. Primero nos vamos con la mamada. Una mamada. ¿Qué tal? Come on, come on. El típico sexo oral, ¿no? Sí, ajá, el típico sexo oral. Pero como decíamos, a veces nada más la persona a lo mejor de confianza te dice, ¿sabes qué? Pues mámame. O mámamela. Mámamela. Ven abajo. Ven abajo. Ven un rato, chiquita. Bájate al mar. Sí, ¿no? El típico bájate al mar o bájate por los chescos y ajá, ya. Ah, exactamente. Ya sabes qué hacer. Que... Bueno, pues está muy chido también que hagas sentir a tu pareja con placer, que hagas que lo disfrute. Si te pide, mámamelo, pues mámaselo, así una chupadita, la para puntita, lo que sea, tu mamá, o sea, tu mamá te vas a morir y no vas a disfrutar una mamada, entonces... Pero igual hay muchas personas que como que tienen el miedo, ¿no? De decir, no, es que no es como se hace o esto, no, pero para eso puedes experimentar, para eso puedes experimentar con tu pareja, probar ahí, ¿no? Algunas cosas, no así de, ay, me da miedo, no sé qué, pero pues probando. Exactamente. Experimenta ahí. Practicando, o sea, sales de dudas de lo que tú quieras. Sí. Y no tengas miedo de practicar alguna posición o alguna mamadita. Pero nos vamos a la siguiente fantasía. No, espera, Fanny, antes de que se las mamen, se la lavan, ¿eh? Porque pinche cuerpo. Sí, no mames. O sea, también van a salir con el pito todo lleno de pipí, así, pues la mujer va a decir, qué asco. Ay, entonces, lávense el pene antes de tener sexo oral. Gracias. Sí. No, pero también las mujeres, hay que ser higiénicas y también los hombres. Sí, porque luego ya andas que bájate y huele así, súper feo. Ya, entonces es como muy incómodo, bueno, tanto como para él como para nosotros. Pero hablando de fetiches, es que, por ejemplo, hay personas a las que les gusta que les huela mal. O sea, que ahí les huela sí, cuaresma. Cierto. Porque esos precisamente son, esos precisamente son los como fetiches. Ajá. Que, o sea, son, algunos son muy bizarros, algunos son pues muy normales. Pero, o bueno, más decentes, pero... Entonces, hay personas que, como les comentaba, sí les gusta que ahí les huela o hasta que esté muy sucio. Y oler eso les provoca muchísima excitación y hasta... O sea, le dicen, yo creo, a su pareja, déjatela ahí toda la semana, costruda por favor. O así. No sé. Sí, la semana. No mames, qué asco. Pero bueno. Pero rico. Exacto. Pero bueno, nos vamos a la siguiente fantasía, que es los tríos. A ver, primero que nada, ¿quién se atrevería a hacerlo? Yo no voy a decir que nunca, pero yo al menos ahorita como que no. No. Yo sí me atrevería a hacerlo, pero, o sea, más que nada cuando tienes pareja o cuando, o sea, cuando estás en una relación no te animas, pero de a partir de hoy, que vengan los tríos. Exactamente, no, pero fíjate que hay parejas que sí como que accederían a, entonces son así como de buscar a una persona o entre los dos decidir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor traita esta y nos la echamos a ver si una mujer o nada más o dos hombres y yo o como tú quieras, ¿no? Por lo regular se maneja lo ideal, dos mujeres y el hombre, pero pues ya cada quien sí decide. Sí, porque muchas parejas ahora ya en esos tiempos son de que, no, pues hasta buscan, ¿no? Como que salen de antro y todo eso, y es así como de, ay, no, pues mira, esta está bien buena, este, no sé qué, me gusta, me agrada. Ajá, entonces hasta coger. Ellos mismos, este, pues lo buscan, ¿no? Y pues está padre, digo, en gusto se rompen géneros. Exactamente. Oye, pero también están las orgías. Bueno, la orgía igual y sí, sí me animo. Sí, sí me animo porque... ¡Ey, ey, ey! Este, ¿qué andan haciendo por allá abajo? Sería muy chido, la neta. Sí, esa Claudia, la Fanny, la Rosa. Aquí ¿no? armamos una orgía. Claro. Aquí lo sí, nos organizamos. Sí. Aquí la armamos la orgía, todo lo que da, imagínate. Arriba de la mesa de Notus, no. Aquí, no, arriba de esta mesa ya no hay internet, pero... Esa aún no es cierta. No se vaya la gente que nos está escuchando por radio, por favor. Ajá, exactamente. No se vaya la gente que nos está escuchando en vivo por radio. Obviamente en el link de www.notus.com.mx/notus-radio. Sí, a no ver. Se vayan. Por ahí están, está vibrando algo. Es el vibrador que... ¿Me escuchan, escuchan? Es que pronto lo podrán sentir, así que por favor mándenos vía inbox en la página de Notus Radio, todos sus, hasta fetiches, ¿no? También creo que pueden entrar ahí de todo. Sí, de todo lo que ustedes quieran, con que participen. A ver, Rosy, ¿qué nos traes? Bueno, también hablando de los fetiches, vamos a mencionar algunos también. ¿Por qué no? Pues también para que sepan qué onda con esto. Uno de los fetiches es ese que les gusta hacer... tener sexo, entre comillas, con un maniquí. Se llama agalmatofilia. Ay, Dios mío. Y es precisamente tener relaciones o tener ciertos sentimientos, atracción sexual y sentimental hacia muñecas, muñecos o estatuas. Y a esto vamos con lo de las muñecas inflables. Ajá, sí, es cierto. Entran estas niñas. Entran de ahí, sí. Niñas. Niñas de boca abierta. Sí, muchos sí lo utilizan. Ajá. De hecho, yo el otro día estaba viendo en internet de un señor que trabajaba en una funeraria, preparando a los muertos. Y él tenía sexo con las chavas o mujeres que preparaba antes de... O sea, ya así muertas, pues, que no sé cómo se llame eso. No, yo cuando los preparan, o sea... Ah, ok, ¿y eso? Entonces se cuenta que él tenía relaciones con ellas y después las entregaba. Entonces eso sí ya está como más cruel, ya son de enfermedades. Uh-huh. Pero es base a lo que nos comentaba aquí Rosy, de que pueden tener también cierta atracción por maniquís y todo eso, ¿no? Qué feo, qué fuerte. Sí, en este caso era la necrofilia, ¿verdad? Necrofilia. La atracción por los muertos. Por los muertos, por los cadáveres. Ay, Dios mío. ¿Alguien de ustedes se animaría? O sea... Ay, no. O sea, tan solo de pensarlo. No. O sea, imagínate primero el muerto. ¿Cómo huele? Y así, o la temperatura, la calaca, los gusanos, no sé, las bacterias que tiene ya el cadáver. Ay, no sé, no. Higiénico, o sea, no lo hagan nunca en la vida. ¿También saben que sería bien chido? Bueno, no es cierto, pero... O sea, otro fetiche que hay es la zoofilia. Ay, sí. Sí. Que la zoofilia, pues, consiste en tener sexo con animales. Luego por la web y todo eso circulaban como muchos videos de personas que tenían como sexo con sus perros, ¿no? Pero yo luego como que he oído historias así súper, bueno, como una leyenda más bien ahí urbana, no sé, uh-huh. Que luego también como en los ranchos o pueblos como que tienen sexo con gallinas. No manches, sí. ¿En serio? Y o sea, yo pensé que con las chivitas o algo. No, también, o sea, con todos los animales, yo creo, porque o sea, como que luego no tienen con quién desfogar esa pasión o no sé. Y o sea, literal, comenten por favor en las redes sociales de Notus si es verdad, si conocen a alguien que haya hecho eso o no sé, a entrevistarlo. Ajá. O algo. Bueno, no lo vamos a balconear, ¿no? No, nada más, una entrevista anónima y ya, nada más. Claro. Algo simple. Bueno, hablando de eso, ya yo lo había comentado en un programa de La Cosecha, cuando se habló más o menos de estos temas, de ahí por la casa de mi tía, en el patio atrás, una muchacha que tenían así un perro así súper, súper grande. Uh-huh. Y ella como que masturbaba al perro y ellos pues los veían así del patio. Entonces, sí, es como algo muy extraño. Sí, porque... Ella ahí estaba en las, o sea, así de diario siempre, pero así había ocasiones en las que los vecinos, de hecho, la llegaron a reportar, porque, o sea, pues dijeras adentro de tu casa, pero en el patio, uh-huh. así se ponía como a masturbar al perro, entonces... ¡Pobre perro! Sí, deja de... ya sé, o sea, deja de ella su enfermedad, pobre pinche perro. Pinche pinto loca, pero... Pues bueno, cada ya quien, ¿no? Oye, también está la coprofilia. Es la más pinche asquerosa que he escuchado y así. Sí, la coprofilia consiste como en tener sexo, pero con, ¡oh!, con el excremento. O sea, asco. O bueno, puedes como sentir ese placer, ajá, con una persona o tú solo, pero, o sea, con el excremento se lo baten, se lo comen. Oh, no, no sé, no, hacen no, muchas cosas con él. ¿Sabes qué? Que estaba leyendo también y que obviamente porque se tragan mierda y así, pues hay muchas enfermedades ahí bien fuertes, ¿no? Sí, la mierda lo que sacas de tu cuerpo porque ya no te sirve. Exacto. Entonces te lo vuelves a tragar, pues no.